tema tan importante. No con asueto, pero sí estamos de acuerdo en posibilitar un cambio de actividades en las escuelas para que el debate se dé, para que sea un debate bien informado. Supongo que ya algunas actividades deben haber tenido. Digo yo, me parece que es posible que hayan tenido actividades en relación con toda esta temática de la interrupción legal del embarazo. En algunas escuelas sí y en otras no. Claro. Sí, bueno, por eso, nosotros nos parece que puede ser una alternativa que se haga durante el día 8. El debate creo que empieza a las 13, ¿no? Creo que sí, ¿no? Que la sesión empieza a las 13. Que se hagan. Que se hagan durante ese día las actividades que ustedes crean convenientes. Nosotros no podemos dar asueto porque el calendario escolar es una norma, es una norma establecida a principios del año, pero sí impulsar que exista el debate, impulsar que exista la posibilidad de ver la sesión del Senado en las escuelas, o sea, estamos de acuerdo con eso. No tomamos una posición en particular, pero sí queremos que ustedes tengan toda la información para tomar la posición que consideren oportuna y que consideren acorde a lo que a ustedes les parece bien. Así que estamos totalmente de acuerdo en eso. Claro, nosotros veníamos más a hablar por el tema de que las faltas ahora están siendo... no podemos faltar básicamente porque se pierden un montón de cosas. Con el tema de la reforma cambiaron un montón de cosas que a nosotros nos afectan. Pero hay muchas chicas que van a hacer vigilia con el grupo Aquelarre, vamos a estar haciendo vigilias todas juntas y nos preocupa bastante el tema de las faltas. Les gustaría que, por ejemplo, propongamos que en ese caso no les computan las faltas. Bueno, lo puedo analizar, sí, no sé cómo administrativamente cómo hacerlo, pero me parece que podría ser una alternativa. O sea, como digo, como ministerio nos gustaría más que nada que tengan muy buena información, que tengan mucho conocimiento del tema, que puedan tomar una posición, una postura en relación con el tema de la interrupción legal del embarazo, que sea acorde a lo que ustedes entienden y a lo que ustedes conocen, a su propio, su propio modo de ver la situación como jóvenes, como mujeres jóvenes y varones jóvenes. Nos parece bien. No puedo dar una sueto, pero sí podría investigar cómo es la posibilidad de que si ustedes hacen el seguimiento en el Senado. ¿Han leído el diario de hoy? No, el diario de hoy ya anuncia la votación, digamos, cómo están los votos, y probablemente sea un debate reñido, pero que ya tiene los resultados, ¿no? Disculpen, una consulta quiero hacerle. Sí. Usted dice que no hay formas de generar un asueto, pero en distintas ocasiones, más allá de que la norma esté establecida desde inicio de año, a partir de distintas circunstancias emergentes, el Ministerio tiene mecanismos para generar asueto. No. Una circunstancia puede ser una situación climática o algo así, ahí sí. Pero en este caso me parece que podríamos, tengo que investigar bien cómo se hace administrativamente, posibilitar que las personas que hacen la vigilia o desean seguir el debate no tengan faltas, ¿no? Pero ya es de otra naturaleza. Hemos firmado recientemente un protocolo incluso de cómo se hace para la suspensión de clases, lo hemos hecho por unanimidad en el Consejo y me atengo a esa norma que ya firmamos, pero digamos puede ser una alternativa que propongamos que no les computen inasistencia. Habiendo un movimiento, digamos, a partir de todo este debate, y hay universidades, incluso en nuestra provincia, que han declarado asueto para ese día, por eso el pedido. Ellos son autónomos, claro, tienen otro mecanismo. Nosotros tenemos este mecanismo, que es el de las resoluciones del Consejo, y justo recién hemos firmado una la semana pasada. Pero bueno, me parece muy positivo, me parece absolutamente positivo que se expresen, que participen de esta manera, es verdaderamente construir ciudadanía. Me parece bien. Y bueno, podemos hacer esto de proponer que no se le compute. Estaría bueno como agotar primero esa instancia, o no hay una posibilidad de agotar la instancia de declarar el asueto para que todos los chicos y las chicas tengan la posibilidad de participar en todas las actividades. A veces la esto de la falta, ¿no? El asueto no sería una posibilidad, pero sí también hay docentes que están involucrados e involucradas en la lucha y en las distintas actividades que... Ya, ¿no? no solo, digo, para toda la comunidad educativa, ¿no? Como familias, como estudiantes, los cuerpos docentes, los equipos directivos, que la única forma de garantizar que puedan participar de todas las actividades es con el asueto, a veces computando no una falta, la obligatoriedad de ir a trabajar la seguirían teniendo todo el resto del cuerpo, digamos, docente. Sí, la verdad es que el asueto sería como incumplir una norma que yo misma firmé hace poquito tiempo atrás, este mismo... hace creo que una o dos semanas atrás. Pero por eso mismo nosotros les proponemos lo que nosotros sí tenemos como figura legal, que es el cambio de actividades. Claro. O sea, la escuela es ese día, en vez de dar matemática, geografía o las áreas que corresponden, se trata el debate con todos los estudiantes y todo el equipo docente. Esa es una posibilidad. ¿Y tendrían la posibilidad de participar de las actividades que se están generando en la comarca? Y las escuelas hacen un proyectito y lo presentan en la supervisión para un cambio de actividades. Eso está previsto. Uh-huh. Dentro del calendario escolar es algo que está previsto. Y esto amerita por allí un cambio de actividades en aquellas escuelas donde la cantidad de estudiantes y profes que participan es importante, podría ameritar el cambio de actividades. ¿Tenemos la seguridad de que todas las escuelas van a cumplir con eso? No, porque esto es algo institucional, la propuesta de que la escuela interesada en la temática proponga el cambio de actividades y nosotros lo aceptamos. Entonces la escuela tendría que garantizarnos el cambio de actividades. Hay un problema, ponerle yo hasta hace poco que me cambié de una escuela, la escuela a la que iba no aceptaba bastante, el equipo directivo no lo aceptaba, pero había un montón de chicos interesados en el tema del aborto, que es más, hoy están acá. Entonces, ¿cómo hacemos en ese momento cuando el equipo directivo no quiere participar con nosotros, cuando tenemos... Nosotros, a partir de esta charla que tenemos, hoy vamos a informar a las directoras de nivel que todas las escuelas que quieran hacer el cambio de actividades y trabajar el tema lo van a poder hacer. O sea, esa instrucción va a bajar hacia las escuelas. A su vez, paralelamente, le pedimos que ustedes también lleven la inquietud a las escuelas y que las escuelas hagan ese día el cambio de actividades. O sea, lo vamos a trabajar por las dos vías para que pueda suceder. Hay que tener en cuenta también que no es necesario estar a favor de la legalización del aborto. No, exactamente. Es un día de debate. Y la postura que cada uno tenga es independiente. O sea, lo importante es que se produzca el debate y que verdaderamente aprovechemos esta instancia en la que estamos bastante maduros como para generar un debate que antes hubiera sido imposible. Entonces, nosotros podemos hacer, como dice Gabriela, a través de la Dirección de Educación Secundaria, que se promueva el cambio de actividades en los establecimientos de Viedma.